Bueno, mire, se está trabajando arduamente, no solamente la gente del Autoclub, sino la gente del gobierno de la provincia. Ajá. Para dejar el circuito en condiciones. Este fin de semana ya va a haber unos pilotos que van a venir a estrenar, ¿no es cierto?, a girar en el circuito, o sea que ya este fin de semana tiene que estar terminado el circuito, y hay muchas cosas para hacer. Es una cosa muy importante, muy grande. Creo que es un orgullo para La Rioja que tengamos una trascendencia mundial como vamos a tener con ese evento, ¿no? Y claro, este fin de semana sí o sí, como dice usted, porque el otro ya es 1 de mayo, ¿no? Exacto, ya están los pilotos que están preinscritos, ya van a venir, ya han pedido el circuito, tenemos que entregárselo en condiciones, que van a probar el sábado y el domingo. Bueno, me imagino que la actividad es intensa por parte de ustedes, ¿no?, con las otras organizaciones, con el gobierno, y esto un poco le sigue dando, ¿no?, la jerarquía al autódromo, ¿no?, con las competencias que han tenido a lo largo del año pasado y este año, y lo que hace un poco que la gente, incluso de otras provincias, llegue para participar del mismo, ¿no, Pedro? Así es. Y como le digo, hacía 15 años que no se hacía en la Argentina, en La Rioja, es la primera vez que se hace una competencia como esta. Y eso tenemos que reconocer, la verdad, hay que decir las palabras como son, el esfuerzo que ha hecho el gobierno de la provincia para que esto se haga. Porque usted se acuerda que el autódromo hace 4 años atrás, nunca se iba a imaginar que íbamos a llegar a esto. Claro. A tener los eventos que hemos tenido y a presentar un autódromo como el que está hecho, ¿no es cierto? Claro. Pero es mucha gente la que trabaja, no solamente el autoclub, hay que reconocer la gente de Vialidad, que son gente anónima, que trabajan todos los días, y gracias a ellos se pueden hacer los circuitos que se están haciendo, ¿no es cierto? Y toda la gente de turismo, de deporte, todas esas particiones, hay muy mucha gente, la gente no tiene idea de lo que hay que trabajar, por las exigencias que tiene, porque esto se maneja como en Europa, y tenemos una desventaja nosotros, que ellos no trasladan las cosas de Europa, las tenemos que buscar nosotros acá, hay muchas cosas que no las tenemos, ¿eh? Ahora la actividad, ¿cómo se va a desarrollar? El 1 y el 2 de mayo, ¿no? Exactamente, son el 1 y el 2 de mayo, el viernes no va a haber ninguna actividad. Y ahora, como le digo, este sábado, lo que no tenemos el horario lo vamos a ver recién, porque la gente van a arribar acá el viernes de la tarde. Calculamos que van a ser a partir de las 10 de mañana, el sábado y el domingo, las pruebas libres que van a tener los pilotos de entrenamiento. Pero a partir del 1 de mayo se va a desarrollar la competencia. Pedro, ¿de cuántas motos más o menos hablamos para estas dos? Es que hay dos categorías. Días. Hay una categoría que es la mundial y hay una categoría que es sudamericana. Nosotros, la que más se va a aportar las motos van a ser las sudamericanas, que van a correr pilotos argentinos y de todo Sudamérica, ¿no es cierto? Que se hable nosotros, lo que tenemos todavía no está cerrada la inscripción, por eso no se puede dar el número exacto. Pero se habla alrededor de 70 motos. Bueno, un parque bastante interesante, ¿no?, de motocicletas, que a eso hay que agregarle, ¿no?, todos los equipos que vienen, lógicamente, con ellos a poder participar de este Mundial de Motociclismo, que hace 15 años que no está en la Argentina, dice usted. Exactamente, 15 años. La última vez que estuvo fue en Carlos Paz. En Carlos Paz. ¿Las entradas, el valor, cuánto va a ser? Las entradas van a ser de 40 pesos la general y 100 pesos las tribunas preferenciales. Y tiene información, pero fue errónea, no sé, salió una información ayer que se iban a cobrar en el autódromo el sábado y el domingo, simplemente se va a cobrar un estacionamiento el sábado y el domingo para que la gente pueda ingresar a verlo, a los competidores practicar, pero va a ser la entrada libre, solamente el estacionamiento. Bueno, nos alegra mucho entonces. Va a ser de 5 pesos. Actividad intensa para el autódromo, para ustedes. Espero que les vaya muy bien. Y bueno, a medida que nos vamos acercando a la fecha, vamos a buscar otro contacto con ustedes para que nos den mayores detalles. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Y bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Un abrazo, gracias, Pedro. Gracias.